Según el periódico digital surcoreano Voz del Pueblo, entidades cívicas y sociales de la región de Busan de Surcorea despliegan una vigorosa lucha contra el intento de la guerra bioquímica de las tropas agresoras yanquis de ocupación en Surcorea. Más de 70 entidades cívicas y sociales, incluida la dirección de Busan del Comité Sureño para la Ejecución de la Declaración Conjunta del 15 de junio, constituyeron el día 2 el Comité Preparatorio del Comité de Medidas de Ciudadanos de Busan contra la instalación en Busan del Laboratorio de las Armas Bioquímicas. En el acto celebrado ante el Muelle 8 exclusivo a las tropas agresoras norteamericanas del puerto de Busan, los oradores expresaron la decisión de liberar con amplitud la lucha contra la instalación de ese laboratorio a través del acto de gran tamaño de ciudadanos de Busan, la efectuación simultánea de manifestaciones a escala regional y otros.